Pasamos al punto número 15, asuntos de la alcaldía, presidencia, que yo tengo uno. El compañero quería agregar, me dio la impresión. Ah, que... no es el mío. No, es alguno que está por ahí vibrando, pero... un móvil. Está pidiendo wifi. Está pidiendo wifi. Está bueno. Bueno, aquí hay un asunto que conocíamos en el día de ayer, que es el agua de Montaña Roja. Entonces, nosotros aclaramos a través de una nota de prensa que nos vimos obligados a emitirla a través de un... aclarando otro comunicado anterior que había emitido el presidente del Cabildo, porque dentro de un procedimiento judicial, una de las personas investigadas solicita al ayuntamiento la autorización con la que contaba esa planta. Por error, en la certificación se dice que es la licencia de actividad. Es un error. Todos somos humanos y cometemos errores. Y por parte de los servicios que emiten esa certificación, se corrige y se le dice al tribunal que efectivamente no se trata de una licencia de actividad, sino de una autorización, que era con la que se contaba. ¿Vale? En virtud de eso, se saca un comunicado diciendo, concluyendo poco más o menos, que la planta no contaba con licencia de actividad clasificada. Entonces, se genera confusión en la población, porque una cosa es la licencia de actividad clasificada y otra cosa es la autorización con la que cuenta la planta. Vamos a ver, para contextualizar este asunto, nos tenemos que ir al año 76. En el año 1976, el Consejo de Ministros aprueba este plan parcial que se llama Centro de Interés Turístico Nacional, lo que conocemos como Plan Parcial Montaña Roja. Vale. Dentro de lo que se establecía en ese proyecto para que fuera aprobado, una de las obligaciones que se le imponía a ese Centro de Interés Turístico Nacional era el establecimiento de una planta desaladora para que abasteciera todo lo que ese plan preveía, ¿verdad? Que ha llegado hasta nuestros días. Bien, en el año 1988, el alcalde que estaba en ese momento autorizó, de conformidad con lo establecido en ese plan, la desalación, recuérdame Nereida, por si acaso se me olvide algo, la desalación, potabilización, distribución y venta del agua. Las cuatro cosas. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, esas cuatro cosas. Es verdad que es una autorización, es decir, está la solicitud del promotor y la autorización del alcalde. No hay nada más. ¿Qué ocurre? En ese momento le resultaba de aplicación la Ley de Actividades Clasificadas del año 1961. Por lo que me informan a mí, porque esto me lo informan, como ustedes comprenderán, yo no tengo el manejo de todas las leyes, ojalá, pero no lo tengo. O sea, esto me lo informan técnicamente y jurídicamente los servicios de este ayuntamiento. En el año 1961, la Ley de Actividades Clasificadas no contempla la desalación y potabilización del agua como una actividad clasificada. Por lo tanto, no está sometido a ese tipo de licencia. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Bien. Luego se aprueba la ley del 98. Y luego se aprueba la ley del 2011, que es también una transposición de una normativa europea. A día de hoy tenemos en vigor la ley no sé qué barra 2011. 7/2011. 7, tengo la apuntadora que me va soplando. 7/2011. Esa ley, porque a lo mejor uno lo explica y le cuesta, porque a mí me cuesta, o sea, entender ciertas cosas, pero no podemos, por más que nos choque, inaplicar la ley. ¿Vale? Entonces, hay determinadas actividades que ya no están sometidas a licencia de actividad clasificada. Y la ley /7/2011 la excluye. ¿Por qué? Porque ¿qué viene a decir Europa? ¿Qué es lo que finalmente recoge la ley española? El espíritu es que hay determinadas actividades que los controles no pueden ser ejercidos por un ayuntamiento, sino deben ser ejercidos por otras normativas y administraciones sectoriales cuyos controles son más exhaustivos que los que puede ejercer un propio ayuntamiento. ¿Me siguen? En este caso, el control del agua. El ayuntamiento no dispone ni de personal ni de los medios para saber si el agua cumple o no cumple con los parámetros sanitarios. No tenemos ni laboratorio, ni tenemos facultativos, ni tenemos nada. Entonces, por ahí es por donde va la ley, ¿vale? Y por eso saca este tipo de actividad de ahí. Dice, no, aquí está supeditado a normativa sectorial, que serán los organismos sectoriales quienes deban darla, ¿vale? Luego está el Consejo Insular de Aguas, que es el organismo que autoriza todo este tipo por ley, por ley estatal, además. Dicen los consejos de cuenca, salvo en las islas que tenemos, no tenemos consejos de cuenca, sino consejos insulares. Vale, entonces ya todo esto se traslada ahí. Bueno, luego pasa el tema de la incautación, pasan todas estas cosas y llegamos a lo que conocíamos ayer, que es que el Consejo de Gobierno, del Gobierno de Canarias, dice que procede la clausura de esta planta. Pero sin desabastecer a los residentes de la zona. A ver, yo comparto con ustedes la poca información que conozco de este asunto. Pero tras la incautación, el consejo, o no sé si fue el consorcio, bueno, el que ejecutó la obra fue Canal Gestión. Canal Gestión hace un intento de llegar con su red hasta allí y los tribunales lo paran y dicen que no se puede. Si no se puede, porque así lo ha dicho un tribunal, llegar con la red general a un suelo que todavía es privado, aunque de uso público, pero privado, ¿cómo vamos a cerrar una planta que, desde luego, vamos, lo digo por decirlo, porque aquí el ayuntamiento no pinta nada? Una planta que es la que abastece. O sea, yo lo quiero poner sobre la mesa, no por nada, sino por compartirlo con ustedes, porque es una información que hemos conocido en los medios de comunicación, e informarles además que ayer yo tenía una reunión con el presidente del Cabildo y el presidente del Cabildo está igual. Es decir, vamos a ver cómo se ejecuta esto, ¿vale? Espero que ustedes sean conocedores de lo que ha pasado, de lo que este ayuntamiento ha hecho, porque lo hizo en su momento, no se los puedo explicar, evidentemente, porque yo no era la alcaldesa en el año 1988, pero sí les puedo decir por qué no se ha hecho a partir del año 2011, y es como consecuencia de la aplicación de esta normativa, ¿vale? Y que de aquí en adelante iremos informando sobre el asunto según nos vayamos enterando, porque es un tema que afecta a 5.000 residentes, no nos olvidemos. Y este era el único asunto del orden del día, que un poco era ponerlo encima de la mesa por la preocupación que supongo tenemos todos.